Hola, hola, bienvenidos, estamos muy contentos. Dirán que por qué tan peinadas y por qué tan elegantes, qué elegancia la de Francia. Pues miren, estamos transmitiendo en vivo, es nuestra primera vez. Les saluda acá Pau, acá están todas las compañeras, qué gusto estar con ustedes. Hola, pues yo soy Cari y un gusto estar con ustedes. Pues esperemos que el programa sea de su agrado. Hola, les saluda Valeria y bueno, quédense, no se pierdan este programa en vivo, es nuestra primera vez, así que perdonen si hay algunos errores, los queremos. Hola, hola, ya saben, yo soy la Naye, pues aquí vamos a estar cotorreando un ratito ahora en vivo, ¿no? A ver qué tal nos sale. Pues chicos, les voy a hablar un poco acerca de lo que vamos a tener en esta sexta edición, Ecos de la Merced. Vamos a hablar de nuestro primer aniversario. Un año. También vamos a hablar del positivismo. No todo fue malo en esta pandemia, las cosas bonitas que pasaron en los mercados, cómo asumieron las ventas nuestros compañeros de los mercados, de las diferentes plazas. Y también vamos a, no crean que se nos ha olvidado, que hubo una última entrega de acopios. Nuestra compañera Cari nos estará hablando de eso. Y pues vamos con una, ya ven que somos bien cumbiancheros, bien bailadores. Vamos con una rolita de un grupo que se llama La Perla. Sí, es cierto, disculpen, disculpen, es la emoción. El Barrio Chido. Desde acá un agradecimiento a Kukulcán. Esta rolita la hicieron los niños de la Merced. Fue nuestra primera actividad como colectiva. Pues escúchenla, está bien bonita. Gócenla. Vamos. ¿Ya nos salimos, Armando? Yo vendo y me compran papas y cebollas, tengo jitomates, vengan los remates. El diablero, el flaco, el que está muy alto, lleva cajas de miel y él está muy bien. Compran la comida, damos la bienvenida. Es aquel amigo que lleva sus juguetes, enciendan los cohetes. En su camino por el mercado de flores, veo los colores, huelo los olores. El mercado La Merced, colectiva Barrio Saludos Chido, a las nos dan un taller, te dicen bienvenido. Colectiva Barrio Chido, nos dan un taller, te dicen. Te dicen. Te dice Barrio Chido. Tres comidas y verduras, dulce papelería, cliente, limones, también la longaniza. Hay carne y tortillas, digo, ay, qué ricas. Para puerta 24, enfrente del mural, tú puedes escuchar. Mercado La Merced, colectiva Barrio Chido. Colectiva Colectiva Barrio Chido. Los escucha Barrio Chido. Van vibrando Barrio Chido. Van rapeando Barrio Chido. Barrio Chido. Colectiva Barrio Chido representa La Merced. Todos unidos y vamos a entender que rapear no es violencia, rapear es divertido. Queremos jugar y también reanimar este centro, que se haga más grande. Somos el centro de este universo. Queremos sembrar, queremos cosechar, para después vender y jugar. Colectiva Barrio Chido. Colectiva Barrio Chido. Nos escucha Barrio Chido. ¿Cómo dice? Barrio Chido. Órale, les quedó chido, ¿eh? Ya, pues compillas, muchas gracias a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, bienvenidos, pues sí, Barrio Chido La Merced, estamos de regreso. Pues como primer tema, vamos a hablarle de nuestro aniversario. Estamos muy emocionados, yo les quiero compartir algo que escribí, va a ser rápido y breve. A un año de la colectiva, haciendo un balance, ¿qué me deja la colectiva? Pues puras cosas bonitas, amor por el barrio, comunidad, trabajo en equipo, amistad. Estos procesos de transformación son necesarios para la integración y crecimiento de La Merced o cualquier otro barrio. en lo personal me dio claridad, fue sanador, motivador, guía. Sabemos que hacen muchas faltas, hacen un montón de cosas por hacer todavía, pero aquí estamos poniendo nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestras ganas. A todos aquellos que se han sumado a la colectiva, que se han rifado, por supuesto tenemos que, me gustaría mencionarlos, yo creo que se me pasó alguno por ahí, pero a Gloria, Gloria, un abrazote. Gloria, Tanque, Lupillo, Vicente Moctezuma, Atea, Musa Sonideras, César Martínez, José González, Cristina Gavino, Jessica de Facultad de Psicología, a Daniel, a Lady Meche, a Lucía Velázquez, a Mitzi Corona, a Rodrigo Martínez. De verdad les mandamos un abrazo bien grande desde acá, no sabemos cómo agradecer todo el apoyo, sin ustedes no se hubiera podido hacer este tipo de trabajo. Pues gracias chicos, gran aprendizaje a un año, gracias a Ale Luna, a Guite, Nayita, Cari, Vale, Evo, amiguis, compañeros de vida, extensión de familia, gracias por su apoyo, gracias por tanto cariño. Larga vida a la Meche, larga vida a la colectiva Barrio Chido. ¡Feliz aniversario! Muy bien. Pues bueno, ya que estamos acá en estas cosas emotivas que la Pau nos platica, ¿qué? ¿Seguimos con el tema de nuestro aniversario? Claro, claro. Ay, pues hay un montón de cosas que contarles. Muchos de ustedes ya conocen como las cosas que hemos hecho, las cosas pues en las que hemos estado participando todo este tiempo, pero así como a manera de Nayita, de la Naya acá en la colectiva, pues yo les quiero platicar un poco de la experiencia que ha sido trabajar en la colectiva Barrio Chido. Primero, pues decir que fue una inquietud colectiva, ¿no? De pronto nos encontramos acá varias morros diciendo, ay, es que queremos hacer algo, pero las queremos hacer de esta manera, ¿no? Queremos ponerle corazoncitos y florecitas y cosas así. Entonces, pues acá estamos, ¿no? Ya cumplimos un año y eso está bien bonito. Y ya, y así mi corazón, voy a llorar, mejor ya no digo nada. Ay, bueno, pues también de manera como muy personal, creo que ha sido muy gratificante este trabajo. De hecho, creo que nosotras no queríamos hacer tantas cosas y sin embargo yo creo que el entusiasmo, creo que mucho el amor que le tenemos al barrio ha hecho que nosotros logremos las cosas que hemos logrado. Claro, no lo hemos hecho solas, ha sido con el apoyo de muchísimas personas. De verdad que no acabaríamos de mencionar a todas y cada una que han hecho posible todas las actividades que hemos realizado. A manera muy personal creo que ha sido un aprendizaje constante, no somos profesionales, no estamos inmiscuidas en realizar actividades culturales, y sin embargo pues nos aventamos y creo que hemos dado buenos resultados. Una vez más confirmo que no se necesita tener el mucho conocimiento, sino creo que también algo que nos ha ayudado a nosotros es el amor, ese amor legítimo que le tenemos al barrio y que queremos darle y regresarle un poquito de lo mucho que nos ha dado. Pues nada, de agradecerles a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, decirles que es para nosotros un honor trabajar con cada uno de ustedes, con tantos colectivos que siempre nos han brindado su apoyo, nos han dado la mano y bueno, pues ojalá podamos seguir haciendo más actividades, ¿no? Ay, sí, les mandamos muchos besos a todos los que nos siguen en Facebook, ahí tenemos varios fans destacados, les mandamos muchos besos, muchos abrazos y ojalá se puedan seguir sumando a realizar otras actividades. Lo que queremos es que esta colectiva pues no sea un proyecto nada más de 4 o 5 personas, sino que podamos ir sumando a más personas y que marcar que la colectiva no somos nosotras nada más, ¿no? Que todo el que quiera sumarse es bien recibido y que el trabajo hable por sí solo, ¿no? Nayita, creo que ya habíamos comentado eso, y que la colectiva es el trabajo que se realiza, no somos las personas en sí, sino es el trabajo el que va a hablar por la colectiva. Sí, claro. Y eso es lo que queremos. No sé, si alguien quiere decir algo más. Acuérdense que acá el líder es la tarea, ese es el líder, la tarea, y aquí la tarea es pues el barrio, ¿no? Ya saben, la identidad, nuestra historia y las cosas que tenemos que defender. Cari. Bueno, pues yo también estoy muy agradecida por la invitación. Yo tengo poco colectiva, pero agradezco la invitación que me hicieron y en serio que ha sido una experiencia muy chida poder ver el cómo ayudar al barrio y todas las actividades que he participado y que hemos estado, siempre me llevo una grata sorpresa, y sobre todo me siento contenta de la reacción de la gente, aquí en el barrio, en otros lados, y mucho más allá, porque pues gracias a las redes sociales pues hemos alcanzado no solamente el barrio, sino otros lugares, y estoy contenta y agradecida con todos ustedes, con Evo, y feliz, y pues apenas es el primer año de muchos. Queremos agradecer a todos los que nos están viendo ahorita. Sí, muchas gracias. Saludos a Fabi, a Víctor Hugo, a Rodrigo Martínez, las hamburcletas por ahí me pidieron saludos. Fan destacado. Y bueno, a Fabi Art, yo la conocí en un evento que hizo ella exhibiendo sus pinturas, le mando un abrazo enorme. Ella me invitó a que cortáramos el listón como la primera exposición dentro del mercado de flores de sus pinturas. Síganla, es una chica bien, bien talentosa, así que le mando un abrazo y muchos saludos. Bueno, también tenemos a un saludo a Salvador López, a Vero García que nos está viendo. Griseldín. ¡Ay, Griseldín! Luna. No, Griseldín. Pues uno de los eventos más chidos, bueno, sí, el primero, nuestro primer evento como colectiva, que fue el taller de rap para niños acá en La Meche, pues fue en colaboración con Kukulkan y Griseldín, acá Griseldín, muchos abrazos, muchos saludos, fue nuestra madrina sin querer. Un saludo especial, Ale Chula, Ale Luna, es compañera de la colectiva Barrio Chido, te queremos mucho, te extrañamos mucho, pues qué lástima que no pudiste estar presente, pero ya sabes que te llevamos aquí, te queremos mucho, Ale, sí, un abrazote, gracias. Esperemos que estés bien. Pues les recordamos las redes sociales en Facebook, colectivabarriochido.com. No, Colectiva Barrio Chido de La Meche. Colectiva Barrio Chido de La Meche. Y nuestra página colectivabarriochido.com.blog. Twitter. Arroba Barrio Merced. Síganos aquí en Twitter. Chicas, ¿qué les parece si vamos con una rolita? Sí. Está bien buena, yo la escogí. Les va ay, a gustar. Ay. Hay que escuchar. Se llama el grupo La Perla. Son cuatro chicas. Son desde Bogotá, Colombia. Pues ya ves que somos bien bailadoras. Cumbia, bullerengue, champeta y beatbox. Chéquela, La Bruja. Les va a gustar. ¿Quién más? Jessica. Ahorita entramos con unas, porque mira, falta Jessica, Jonathan Robledo, Lucy. La querían bajar, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía. Porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Porque tomaba trago, bailaba todo el día. Por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mano la batumba. Mamá, a mí me decían la bruja. Mano la batumba. Mamá, a mí me decían la bruja. Mano la batumba. Mamá, a mí me decían la bruja. Mano la batumba. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba. Ya estamos de regreso y seguimos con los saludos. Jessica Urías. Saludos, Jessica. Edgar Holguín. Besos. Esmeralda Arriaga. Yolanda. Y pues les invitamos a que chequen en la página. Tenemos los otros programas, los programas anteriores. Todos son muy interesantes. Y pues seguimos con nuestra transmisión en vivo. Sí, sí. Bueno, antes de que sigamos acá con el programa, queremos mandarle saludos a Lucy Guzmán y también queremos hacer una mención muy, muy, muy, muy importante, sin la que no podríamos estar haciendo esto, ¿no? Ya les contó pues acá un poquito Cari sobre nuestros programas anteriores. Escuchen, no son en vivo, son podcast, pero están bien chiditos, escuchen las transmisiones que hemos hecho. Pero ninguno de esos programas, ni se podría haber hecho sin la participación, sin el apoyo y sin la complicidad así enorme y amistosa y amorosa de nuestro Evo. ¡Te queremos! ¡Bravo! Ya está. Se cotiza. Lo adoramos. Ahora sí, seguimos. Bueno. Pues seguimos, chicos, con nuestro programa en vivo. Estamos muy contentos. Pues no todo fue feo en esta pandemia, hubo mucha solidaridad, como ustedes lo pudieron ver, hubo varios acopios por parte de la colectiva, pero no solamente de nosotros, ¿no? También hubo como varios grupillos que se sumaron a este apoyo a la gente más vulnerable. También aquí nuestra querida Vale nos va a hablar las cosas bonitas de que sucedieron en la pandemia. Ya me están regañando, voy a acercar más el micrófono. Pues vale, sin más, vamos. Ok, quisimos hacer como esta sección donde, bueno, nosotros en programas anteriores hemos estado resaltando pues todas las series de injusticias, de cosas que la población pues de nuestro país y de otros países pues no estábamos preparados para vivir una pandemia, ¿no? Y esta crisis y esta situación. Sin embargo, queríamos como darle un poquito de giro a nuestro programa y hablar de lo positivo, de lo que realmente nos enseñó esta pandemia. Y creo que sí, en realidad sé que hay muchas cosas de desigualdad, pero pues tenemos cosas bien chidas de las que pudimos nosotros aprender. Y bueno, pues no todo fue malo. Creo que si nos enfrascamos o nos ponemos a dirigir la mirada hacia lo positivo, hacia la otra cara de la moneda, creo que aprendimos cosas bien padres. Entre ellas, bueno, pues fue que dentro de esta pandemia, pues la movilidad de nuestro país cambió completamente. Nuestras vidas dieron un giro completamente y bueno, pues una de las cosas creo que podemos rescatar dentro de esta pandemia es el uso de la bicicleta, ¿no? Que no solo en nuestro país, sino en otros países incrementó de manera considerable el transporte de la bicicleta, ¿no? La gente opta y prefiere tomar la bicicleta como su medio de transporte porque lo prefiere y se le facilita. Aparte, es un transporte muchísimo más seguro, donde pues incluso la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a que nosotros como ciudadanos, como parte de la población, pues hagamos el uso y optemos por andar en bicicleta, ¿no? Creo que esas son cosas que nosotros hemos estado como implementando también y dándole como mucho énfasis. Y bueno, pues no olviden que usar la bicicleta es algo que que a nosotros nos va a ayudar. Y creo que no solamente en países de europeos o del otro lado del mundo hicieron este cambio. También hubieron países como Colombia, que bueno, sumó y realizó, bueno, sumó más vías ciclorrutas. Ellos implementaron 550 kilómetros para poder tener otra vialidad, otra opción para que dentro de esta pandemia pudiera haber otro tipo de movilidad. Chile igual incrementó un 20% de su uso de la bicicleta. Entonces, pues, así como otros países de otros continentes, también Latinoamérica creo que ha ido aprendiendo poco a poco a tomar en cuenta que, bueno, la bicicleta, que es no es solamente un artículo para jugar para los niños, sino que se puede tomar como una opción para nuestra vida diaria. Así que nosotros les invitamos a que, si pueden utilizar su bicicleta, pues creo que eso es algo muy positivo, que ahora vimos más bicicletas, hubo una demanda de este transporte. Y bueno, pues existieron también, creo que otro de los puntos importantes o que pudimos remarcar fueron las ollas populares que se dieron en los barrios más bajos, ¿no? Tenemos que dentro de nosotros, de la colectiva, pues se pudieron hacer los centros de acopio, se regaló comida para los grupos más vulnerables, pero pues no solamente nosotros, sino también otros países de Latinoamérica, pues se sumaron a esto. Esto habla de que, pues aún en nuestra humanidad existe un poquito de sensibilidad para poder ayudar a nuestros semejantes. Creo que esto es algo muy positivo y que, bueno, deja muy marcado que, pues no todo está mal, y si lo está, es que todavía hay una como esperanza para poder ayudar a los demás y ayudarnos entre nosotros. Creo que también hay algo que tenemos que resaltar mucho, es que esta pandemia lo que nos hace es sacar fuerzas para poder seguir adelante, ¿no? Los mercados públicos cambian a una modalidad de poder hacer entregas a domicilio, se hacen ventas en línea, y bueno, creo que eso nos abre un poquito el panorama, ¿no? Hubo gente que se atrevió y que tenía miedo a utilizar estos medios de las redes sociales para poder vender y distribuir sus productos, sus despensas, sus alimentos, todo, ropa, zapatos, todo se pudo vender en línea, y bueno, creo que eso es algo positivo. Creo que dentro de la situación tan tensa que vivíamos, el ver mercados como La Merced, que abrió ese mercado a vender en línea, a hacer las entregas a domicilio. También vimos cómo el mercado de Jamaica hizo lo mismo. Hablamos también de... se me olvidó el nombre. La Central de Abasto abrió también sus ventas en línea y entregas a domicilio. Las tienditas incluso, bueno, yo llegué a ver varias tienditas que, bueno, hacían sus entregas a domicilio. Entonces, creo que nos abre también la posibilidad de poder nosotros acceder a ese mercado y decir que también tenemos la capacidad de realizar esas vías de comercio. Entonces, no tenerle miedo a la tecnología, al internet. Creo que podemos, creo que tenemos la capacidad y creo que ofrecemos productos bien bonitos. En cuanto a la alimentación, pues La Merced cuenta con alimentos frescos, y bueno, es una opción también el vender en línea. Creo que eso es algo padre que pudimos rescatar, y que bueno, estas comunidades pues pudieron acceder a esta forma de subsistir y de obtener recursos, porque mucha gente quedó desempleada. Bueno, pues creo que básicamente era eso. Hice una pequeña reflexión, espero la puedan escuchar, y pues habla sobre eso, sobre todo lo bueno que pues nosotros pudimos rescatar dentro de esta pandemia. No todo es malo, y pues solamente eso. Creo que aún tenemos cosas positivas que ver dentro de esta pandemia. Creo que lo voy a mencionar en el videíto. En comunidad somos invencibles. Entonces, hacer las cosas en comunidad y saber que nosotros podemos darle un giro a todo lo que a todo lo que este mundo pues nos está como poniendo obstáculos, pero nosotros creo que podemos darle un giro a la moneda y seguir adelante. Los dejamos con este videíto. Podemos dejar un fragmento y después lo dejamos sí, para que lo consultan, ¿no? Ligada. Pero me gustaría decir algo antes. Ajá, me olvidaba decir algo muy importante. Estamos en Plaza San Ciprián, transmitiendo en vivo. Vengan a comprar todos los productos. Son precios de fábrica, súper barato, súper bien hecho. Vengan a San Ciprián, muy cerca del Metro Candelaria. Los esperamos. De las cosas positivas también. Recordar que hubo gente que se dedicó a hacer los cubrebocas artesanales, estampados. Aquí nuestra querida Pau, si quieren cubrebocas, ahí los vende. De verdad que son cosas que son positivas, aunque a veces queramos pensar que no, pero realmente nosotros buscamos la manera de salir adelante, de trabajar y de no rendirnos. Entonces, pues ahí ya saben dónde comprar las cubrebocas también. Pues bien bonitos. Agradecemos mucho a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Rápido. Un saludo a Ari. Jonathan Rebollo dice, un saludo a Esmeralda Arriaga de parte de la banda de la Francisco Zarco 116. Pues invítenos, la banda de Zarco 116. Invítenos, nos encanta la fiesta. Edgar Holguín dice, saludos a toda la banda chula de la colectiva Esmeralda Arriaga. Pues saludos, gracias a Jonathan Rebollo, y Jessica, nuestra querida Jessica, gracias, saludos Jessica. Edgar Holguín dice, saludos a Levo, Evo es amor. Por supuesto, ahora sí, vámonos con espérame, antes de la rola, un saludo bien bonito, bien hermoso y bien chulo para mi cuata, la Lola Calamidad. Sí, Lola Calamidad es la onda, y ¿saben? Vende unas salsas no machas, bien chidas, búsquenla, y saludos Lola, te quiero. Las morras chambeando, sí es cierto, también, las queremos. Ahora sí, nos vamos con la rola. La rolita que escogió la Vale, chula. Entonces ponemos los dos, el video de... Ajá. Y la rolita. Y la rola de la Vale. Ay, voy a presentarles mi rola, es mi canción favorita, lo tengo que decir, lo confieso, aunque me vean muy ñoña, se llama Tiempo y es de esta chica que se llama Flor Amargo, o que se hace llamar Flor Amargo. Escúchenla, seamos positivos, sonriamos, y no todo está mal, creo que mientras haya vida hay esperanza, así que, aunque no nos vean, aprendan a mirar con los ojos, la sonrisa está en los ojos. Oye, después de esto voy yo, ¿verdad? Sí. Yo puro pinche desmadre. Pues a ti también tu cops en ese desmadroja. Ahí hasta me sangré, mira, de mí. No nos ha dejado nada bueno. Y que en medio de este caos, nuestra vida colapsa lentamente. Tal vez no hay futuro. Y si lo hay, es incierto. Pero por el contrario, si miramos la otra cara de la moneda, esta enfermedad nos trajo cosas buenas. Dejemos a un lado la muerte, que sin duda no la podemos omitir. La enfermedad, el hambre, el desempleo, tal vez desde aquí todo se sigue mirando trágico. Pero mira más allá, todo se paralizó hasta un cierto punto. Porque si hay algo que debemos sentirnos dignos de reconocimiento, es que hubo quienes nunca se rindieron, que a pesar del miedo a todo esto desconocido, permitieron que este mundo siguiera avanzando. Miles de agricultores, comerciantes, médicos, enfermeras, personal de intendencia, colectivos, comunidades enteras, todas esas personas que brindaron su tiempo, esfuerzo, dedicación, para que nosotros, desde nuestros privilegios, pudiéramos comer, tener asistencia médica. Es preciso resaltar la gran labor de miles de colectivos y grupos comunitarios quienes desde su autogestión ofrecieron las ollas populares para los grupos más vulnerables, quienes dieron su tiempo en organizar y distribuir despensas, quienes aportaron un peso, 10, 20, 30 para comprar productos y darlos a la gente de los barrios. La solidaridad desde el corazón. Lejos de los partidos políticos, personas que compartieron y dieron a conocer estas labores de otros países, desde otros continentes, a través de las redes, y que fueron estas las que lo hicieron posible. Y es que todos, desde nuestras posibilidades, podíamos apoyar. Dentro de los mercados, no había quienes no compartieran un poquito de lo suyo. Esta pandemia nos trajo cosas buenas. Tiempo, que es precisamente el que nunca tenemos. Este mundo de inmediatez, el que te roba precisamente el tiempo. La reflexión, la posibilidad de compartir, de leer, crear, sacar lo mejor de nosotros. Y es que tal vez no lo vemos, pero somos las clases populares quienes más preparados estamos para asumir y enfrentar las adversidades. Sacamos el carácter, la valentía para hacer de esta crisis algo más liviano. A pesar de esta pandemia, nos las ingeniamos para darle un toque de alegría a lo que será parte de nuestra vestimenta. Cubrebocas de miles de colores, figuras, diseños, personajes, unos artesanales, otros estampados, algunos llenos de humor porque todo nos puede faltar, menos el ingenio y la sonrisa. Hacemos de la tragedia miles de memes, parodias, nos reímos una vez más porque nos ha quedado claro que la esperanza muere al último. Y mientras esta llega a su fin, nosotros disfrutamos todo lo bueno y lo malo de este porvenir. Aprendimos algo, a reconocernos en las miradas, a sonreír con el corazón, a salir adelante con la mejor actitud. Y si hay buen humor, ya lo peor está por demás. Aprendimos que una labor hecha desde la comunidad nos hace más fuertes. Aprendimos que todos somos indispensables. Lo bueno de esta pandemia es que nos reconocimos débiles de manera individual e invencibles en comunidad. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado. El tiempo es relativo, si quieres ven amor. Bueno, pues estamos de regreso. Esperamos que les haya agradado, les haya gustado este video. Lo hizo Vale con todo su corazón, como hace todas sus cosas siempre para la colectiva. Y Evo, ¿no? Evo, ¿qué vamos a hacer sin Evo, no? Disculpa. Regresamos con los saludos a Evi Gaspar, Saraí, hola Sara, mi prima, Jessica Urias, Marcos Melquiades, te amo, mi amor. Espérenme, que estoy en vivo. Lola Calamidad, te dan las gracias, Naye, Jessica Urias, Arlen Palestina, Arlen Palestina Panda, perdón. Hola, hola Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, sí, Elisa Martínez hace saludos. Otra vez Roy, Jorge Alberto Acosta, nuestro fan destacado, Lola Calamidad, García, Jessica Urias, me encanta, Flor Amargo, Alejandra, Yamilé, García Malí, así oye todo, Marcos Melquiades, saludos a toda la colectiva, te ves hermosa, amor. Ay, gracias. Jessica Urias. Eso lo hace más. A ver, Rodrigo Martínez, invencibles, ¿qué dice? Invencibles en comunidad, qué maravilla, son un gran ejemplo de trabajo y amor al barrio. Igual, Roy, tú también, tanto, también das mucho amor a tu barrio. Víctor Manuel Lozano García, un saludo desde Los Reyes de Juárez, órale, sabemos que sabemos que mucha gente de la... Un alto. Sí, un saludo a mi pueblo, a los Reyes de Juárez. ¿Y saben por qué el saludo? Sí, pero aparte, ¿sabes por qué el saludo? Ay, ya lo dice aquí José Manuel, mi paisano. Pues sí, un montón de gente de mi pueblo está aquí vendiendo aquí sus frutas y sus verduras. Siempre han sido productores de verdura y hortaliza. Y pues aquí están en la mecha. Así que saludos a mi pueblo, que aparte hoy es su fiesta. Ay, bravo. Están de manteles. No hay fiesta, pero el fin de semana. Bueno, terminamos con su saludo. Un saludo de los Reyes de Juárez. Sabemos que mucha gente de la Merced procede de este municipio, ya que hoy comienza su fiesta patronal. Sí es cierto. Saludos. Felicidades. Nayita habla, ya responde mis mensajes. Levántame el castigo. Te habla Naye. Un día de estos. Vane Mora, saludos. César Martínez, saludos. Qué gusto verlas, aunque sea a la distancia. Todas son bien rifadas. Un abrazo a mi primo que se acaba de conectar. A.B. Gaspar. Bueno. Te mando un beso. Es mi fan destacado. Seguimos con Naye. Naye, vamos a ver. Es que preparé una presentación especial. Claro. Bueno, chicos, ustedes saben que el comercio ha sido parte de nuestra historia de toda la vida. Desde la época prehispánica, el trueque era pues muy cotidiano, se instalaban tianguis para hacer intercambio de productos. En nuestra nueva y gustada sección de Cotorreo con la Naye, les voy a hablar de una historia pues bien bonita, ¿no? Del comercio, de la Merced a través de los siglos, ¿no? Naye, chula. Sí. Bueno, pues esta sección acá de Cotorreo con la Naye, ya saben, puro desmadre conmigo siempre, pues esta vez les traigo una recomendación. Me encantaría leerles el libro, pero pues está algo largo. Entonces es acá La Merced, Siglos de Comercio. Yo le saqué copias, la neta, porque pues el libro es súper, es antiguo, ¿no? Más bien ya no lo encontré en ninguna librería. Solo hubo una primera edición y esta primera edición pues es de 1983. Y pues nada, pues el motivo por el que se hace este libro, que lo escribe José de Jesús Rangel, el periodista que además es originario del barrio de la Merced, es por encargo de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y es justo como para celebrar un poco o para dar cuenta de la Merced porque el año anterior, en 1982, el comercio de mayoreo pues se había terminado en la Merced para trasladarse a lo que hoy es la Central de Abastos. Entonces, como en homenaje a todos estos siglos de historia de comercio, la Canaco hace este libro. Y está bien bonito, tienen que leerlo porque es un recorrido por la historia de nuestro barrio, que además se entrelaza con la historia de la ciudad y con la historia la historia de todos nosotros, ¿no? Nuestra historia personal se entrelaza con la historia colectiva. Y en este ejercicio que hace este periodista, da cuenta del origen de nuestro barrio desde la época prehispánica y hasta que entonces se convierte hasta lo que es hoy, antes de que se fuera la Central de Abastos de la Ciudad de México. En este libro, que ya les dije, yo le saqué copias, pero igual si tienen oportunidad, dense una vuelta por alguna librería de viejo, igual y lo encuentran, y si lo encuentran, me lo prestan. Si quieren, acá les sacamos copias también, ¿eh? Les sacamos copias, pues total, hay que socializar los libros, el conocimiento y todo. Y bueno, aquí no se ve, pero evidentemente en el libro original sí lo van a ver, pero van a encontrar un montón de fotografías de la época. Hay una acá como bien chidita, que es como muy conocida por todos, las guarderías que había en el segundo nivel de la nave mayor de la Merced, ¿no? Es esta. Pues no se ve, pero igual... Busquen el libro. Busquen el libro. Ah, miren, ya acá... Acaban de hacer paro. Pues de todas maneras no se ve, pero busquen el libro. Y además también podemos encontrar varias viñetas, litografías, por qué es que nuestro barrio se llama La Merced, de dónde salió, por qué era el Teocalli de Teopan, ahí donde hoy está la iglesia de San Pablo, era el Teocalli de Teopan. Entonces, pues toda la historia de nuestro barrio está aquí, hasta nuestros días, nos va platicando cómo es que se ha transformado el comercio, que pasó de las calles a un mercado, de las calles del barrio tradicional o histórico, a las calles de este lado de Venustiano Carranza, y así es todo un recorrido histórico. Es una chulada, y pues antes de que aquí termine con mi gustada sección, dice la Pau, me gustaría leerles un fragmento del epílogo de este libro, que además es muy emotivo. El epílogo y la introducción del libro son verdaderamente bonitas. Y ya que estábamos en temas bonitos con esto que nos presentó la Vale, y estábamos acá, pues con el ojito de Remy, y siendo acá muy sensibles, me gustaría leerles un pedacito, porque la verdad es que está un poco amplio, pero nada más como para que se queden acá, se den un quemón y se queden con las ganas de leer, de buscar este libro. Si no lo encuentran, pues nos escriben y les prestamos las copias. No hay falla por eso. Entonces, les voy a leer tres fragmentos de distintos lugares del epílogo. Y comienzo con esto. Dice, en 1975, Miguel González González dijo ante el presidente de México: La Merced es uno de los lugares donde no solo se compran y se venden alimentos. Tenemos 6 mercados, el de juguetes, el de ropa, el de frutas y el de legumbres. El de dulces, el anexo, el comedor y el de las flores. Los productores que llegan hasta aquí son transportados principalmente en camiones, camionetas y carros de ferrocarril. De toda la República recibimos alimentos y productos. Aquí llegan dátiles, castaña, almendras y ciruelas de Baja California, plátanos de Chiapas, Tabasco y Veracruz, aguacates de Michoacán, piñas de Robles y Loma Bonita, con las que formamos pirámides en las banquetas, fresas de Irapuato, uvas de Coahuila y Zacatecas, de Durango y Zacatlán, las manzanas, duraznos del Bajío, amarillos y aterciopelados, limones de Colima y de Apatzingán, verduras y legumbres de Xochimilco, las guayabas de Calvillo, las papayas de Soledad y Tierra Colorada, las tunas de San Luis, las naranjas de Tamaulipas y Veracruz, y los melones y las sandías de Torreón. En artesanías somos de los primeros, lo mismo se encuentra una ensaladera cromática de Quiroga que guitarras con brazo de palo de rosa de Paracho, o huipiles yucatecos de bordados multicolores y con grecas o con flores. Hay collares de ojos de venado de Sonora y bolsas y huaraches y canastas de Morelos. Todos los días aquí, entre bultos de cebollas y guacales, de lechuga o atendiendo una bodega, trabajando y manejando alimentos. En este lugar adquirimos y expendemos alimentos. Es un constante ir y venir de productos, de transporte y de personas. Seguramente este sentimiento se acabará. Ya se dirá otra cosa, ya no se vivirá igual. Quizá los reportajes ya no se fijen en la promiscuidad, en la suciedad, en las cantinas, en la prostitución, en la basura, en los monopolios comerciales, en su gente que nació para dar cabida al comercio y también a la cultura y a la riqueza. Cambiará su fisonomía. Nuevamente pasará a ser zona residencial, palaciega, aristócrata, de ricos que con olores perfumados tratan de hacer olvidar el olor de la fruta, de la verdura y de la suciedad. Pero lo que nunca se olvidará de la Merced, por generaciones, que será el papel importante que desempeñó como centenares de años en el abasto de la capital, de sus habitantes y de miles de mexicanos del interior del país. Así lo van a decir los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochcas, los hermanos, los nietos y los bisnietos. La Merced, barrio, zona aristocrática y comercio por excelencia. Pues miren, yo creo que esta es la mejor invitación a que busquemos este libro, a que lo leamos. Y esta última reflexión que hacen en este libro, que es a manera de epílogo, es bien importante, porque este temor que tenían en 1982, cuando la Merced, el comercio mayoreo se trasladó a la central de abastos, se tenía el miedo de que esto se convirtiera en la zona residencial, en el lugar para los ricos y estas cosas. Pues, ¿qué creen? Que lo seguimos teniendo, ¿no? Sí. Que seguimos en nuestro proceso. Que seguimos en nuestro proceso de gentrificación, pero también al mismo tiempo seguimos en estos procesos organizativos, como el de la colectiva Barrio Chido, en el que estamos dispuestos a defender nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra memoria. Así que, pues ya saben, acá cotorreando con la Naye, pues busquen este libro. Ya saben, si no lo encuentran, pues les pasamos las copias. Acá está, La Meche, bueno, la Merced, la Meche es para los cuates. Siglos de Comercio, de la Canaco, pues acá la ilustración del Poxtecatl, acá. Bueno, cualquier cosita, escríbanos. Ay, aquí nos mandan saludos a Daniel y Cristina, nuestros amigos de la Facultad de Psicología de la UNAM, que siempre nos están apoyando. Les mandamos un beso y un abrazo bien fuerte. Y a Jessica, que ahí también se acuerda de sus compañeritos. Yo los mencioné al principio, escuchen bien el programa, no se vayan a sentir, los queremos. Bueno, aquí mi Cari Chula les va a recordar nuestras redes sociales. Pues sí, síganos en Facebook, Colectiva Barrio Chido de la Meche, en nuestra página colectivabarriochido.com.blog y en Twitter, @barriomerced. Sí, Pau, con una rola, ¿no? Pues es una morra bien chida, es de Chile, pues maneja los ritmos joropo, la rumba, la cumbia. Más van pasando los años. Chéquela, les va a gustar. A bailar. ¿Cómo no? Okay, es que llegó un poco tarde. Perdón, ¿no? Acá vean acá, vean. Allá voy a tirar tu celular. Pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto y engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida, y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla, dicen de que es vegetal, que de leche animal fabrica la motacilla. La línea de la chiquilla desmaya ser más sereno que lo que mira por seno, no es nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? Porque a la fosa van las penas del mendigo, ya yo pongo por testigo. Y que no me deje mentir, que no me hace falta salirle un metro fuera de la casa para ver lo que aquí nos pasa. Y el dolor que él viví, y el dolor que él viví. Si me salió del tema, es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Quema hasta la sopa y pilla, pa'l pobre ya no hay razones. Hay costra en los corazones y horchata en la pena rica. Y claro, eso a mí me pica, igual que los sabañones. En este mundo moderno, ¿quién sabe el pobre de queso? Caldo de papa sin hueso. No sabe lo que es eterno, por casa callan pa' infierno. De la caída el brillo viejo, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí, que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita el pobre verdejo. Ay, se pita el pobre verdejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Ya yo pongo por testigo y que no me deje mentir. Que no me hace falta salir ni un metro fuera de la casa para ver lo que a mí no pasa. Y el dolor que él viví, y el dolor que él viví. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Ya? Ya, ya, ya, ya, pues estamos de regreso. Sí, sí, acá con más saludos. Ah, sí, sí, el sonidero. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, probando, probando. Saludos, saludos. Bueno, saludos para. ¿A quién no le hemos mandado saludos? Ay, a George White le mandamos un saludo. ¡Saludos! Besos. Bien. Bien. Besos. Sí, sí. Saludos, saludos. Un abrazo, un beso, Naye. Beso y abrazo, pues. ¿Quién más? ¿Quién nos falta? Pues no sé. Jorge Alberto Acosta Martínez. Jorge Alberto Acosta Martínez. Le mando un saludo. No le voy a levantar el castigo de los mensajes, pero le mando un saludo. Bueno, chicos, pues un gusto. Ya estamos de regreso. Saludos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Hace rato se me olvidó mencionar quién cantaba la rolita, estuvo bien buena. Se llama Evelyn Cornejo, más van pasando los años. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Qué pasó con los acopios? ¿Qué pasó con nuestros donativos? ¿Qué pasó con esa lana? No se hagan patos. No sean gandallas. ¿No? Aquí. Pues próximamente viene otro registro, otra información importante, pero aquí Cari nos va a explicar más ampliamente qué pasó después de nuestro último, del quinto programa, que hablamos un poco de eso. De los pero acopios. Sigue, ajá, sí, hubo sí. Más donativos, pues aquí la Cari. Bienvenida. Pues sí, pues un pequeño reporte de los acopios, los donativos que llegaron a destiempo. Hicimos 5 reportes en la página, pero la gente siguió ayudando, gracias a todos por sus donativos. No está todavía subido a la página, pero se va a subir. Se recibió, después del quinto, se recibió otro donativo y se lograron armar 35 despensas, que fueron entregadas, creo que la mayoría de nosotros las entregamos el 23 de junio, el día del temblor. Y el último donativo se entregó el 13 de julio, que fue para el padre de la Soledad. Se le llevó arroz, frijol, verdura, todo en bulto, todo en cajas. En total, de los acopios, logramos entregar 207 despensas. Gracias, sin su apoyo, sus donativos, nada de esto hubiera sido posible. Aparte de las 207 despensas, se le hicieron 2 apoyos grandes a granel al párroco de la Soledad. Ahí, pues yo creo que la ayuda llegó a más gente que a nosotros, pues ya no se nos salía de las manos, en el comedor, que aproximadamente da 700 comidas, dijo, entre 500 y 700 comidas diarias. Y fue bien padre poder poner nuestro granito de arena. Nada de esto hubiera sido posible, sin su apoyo. Recibimos gracias por la confianza que nos dieron al mandar sus apoyos económicos. Todo, absolutamente hasta el último peso, fue dado a quien más lo necesitaba. Se priorizó a gente, a madres solteras, a gente discapacitada, a personas de la tercera edad, bandita de aquí, del barrio, diableros. En verdad, muchas gracias. Digo, fueron 5, 6, 7 acopios en total, y en verdad no hay palabras como agradecer. Una lista enorme de nombres para agradecer. Lugares, recibimos 2 donativos, uno de Alemania y uno de Guatemala. Gracias a Café Bagdad por sumarse a esta, bravo a Café Bagdad, por sumarse a este acopio. Él brindó alimentos y recibimos muy buena respuesta. Gracias también a Periódico Índigo, por su video, estuvo bien chido, la verdad. Gracias también a Desinformémonos, también estuvo. Gracias Gerardo Magallón, espero que sí es Magallón, creo. Saludos a Desinformémonos y Periódico Índigo. Pues qué más, yo creo que con eso, para mí eso fue un cierre de broche de oro para el primer, nuestro primer aniversario. La verdad, no hay mejor vacuna, como lo dijo nuestro Evo, que la solidaridad, ¿no? Pues, a ver, mi Pau, ¿qué más quieres decir? Creo que quería decir algo aquí, nuestras compañeras. Estoy tan emocionada así, tan acá con nuestra transmisión en vivo, que se me olvidó decir que la sección de cotorreo con la Naye fue patrocinada por la poblanita mole casero y nopales. Muy bien. O sea, mi mamá. Saludos a su mamá. Sí, fan destacada. Fan destacada. Señora Armelinda. Ya saben, compren mole y nopales en la puerta 15 de la nave mayor del mercado de la Merced. Saludos a Sassy, la Sassy, que también es nuestra amiguita, aunque no nuestra quiera. Fan destacada. Y bueno, yo también voy a hacer publicidad, pero voy a hacer publicidad. Si me ven con esta corona, no es, diga, esta loca ridícula. No. No es Frida, no. Bueno, más o menos. Quiero invitarlos a que vayan al mercado de flores. Ya estamos laborando. Estamos tomando todas las medidas sanitarias. Ahí van a poder encontrar este tipo de artículos. No voy a decir locales ni nada. Pero visítenlo. La verdad es que las ventas no han estado nada bien. Ha sido una situación muy complicada, pero bueno, muchos compañeros están con la mejor actitud, haciendo todo su esfuerzo por tomar todas las medidas sanitarias y que cuando vayan a comprar, pues ustedes se sientan seguros, encuentren un lugar limpio, un lugar que les brinde esa seguridad de su salud. Y bueno, pues no olviden visitar el mercado de flores, está sobre Anillo de Circunvalación, junto al mercado de dulce, junto a la iglesia de La Palma. Y bueno, pues ahí está, ahí pueden comprar flores muy bonitas y pues ya, aquí está. Aquí dije, no, me la voy a poner porque para que vean, se les van a lo ver bonito bien chulas, que hay de Lon, sí. Para las fiestas patrias, para los eventos ya que vienen de Día de Muertos, aunque no haya festejo, no haya nada, usted dele alegría a su vida comprando flores. Y bueno, no se marchitan, mole. Pues bien, más, claro sí. O sea, sí, claro, vengan a la Merced, a Sonora, aquí a aquí enfrente, ¿cómo se llama? Plaza 2000, a San Ciprián, pero ¿qué creen? He visto como mucha bandita bien torcida. Visítelos en Mixcalco, no, de verdad está fea la cosa. Sí. Martínez de la Torre, Granaditas, todos los 300 y cacho mercados que hay en la ciudad y en el, bueno, y súmenle todos los que hay en la República Mexicana. Vayan, de verdad, sean solidarios, consuma local, consuma México. Vayan, de verdad, están pasándola bien mal. Vayan, consuman. También aquí queriendo promover al banquetón de la nave mayor, sus puertas ahorita están... La mayoría están cerradas, pero ahí están, acá, Pancita Chabelita, la comedera con nosotros, ahí en banquetón, pura garnacha, pancita, caldos de gallina, tacos, ahí tacos Mateo, tacos Los Gordos. Publicidad gratis. Pancita Doña Chela, también... Los queremos invitar a que visiten las carpas que están alrededor del mercado de la nave mayor, cerrada de Rosario, sobre la calle de Rosario, y ahorita también otras carpas que están aquí en esta calle de San Ciprián. Todavía ya hay algunos compañeros ahí laborando. Adéntrense a las carpas, en serio, hay gente que todavía está ahí resistiendo todo esto. Ya vienen arrastrando desde hace 7 años, y no es que un poco más, ya vamos para 8, ¿no? Desde 2013. En verdad les hacemos la invitación a que se adentren a las carpas, entren hasta el fondo. Todavía hay compañeros, la mayoría de la tercera edad, que le está aguantando a todo esto, no solo la pandemia, sino todo lo que vienen arrastrando desde el incendio del 2013. Y pues consumamos local, ¿no? Visitemos nuestros mercados. Tenemos gran variedad en el interior de las naves, dulces, carnes, plásticos, en el anexo, ahí todo lo de aluminio, acero inoxidable. Aquí Plaza San Ciprián, mi Pau. Plaza San Ciprián. Nave Mayor. Recordarles, la estación del metro Merced está cerrada. Sigue cerrada. Ay, pedimos a las autoridades que por favor. Que ya la abran, por favor. Vivimos una situación muy complicada, pero pues la verdad la entrada del metro es importantísimo. Entonces, queremos hacerle llamada a las autoridades. La verdad es que la gente le está pasando mal. Si ustedes van a visitar la Merced o van a hacer sus compras, lleven cubrebocas, no vayan con niños. Les pedimos que tomen las medidas sanitarias, que si van a comprar, vaya la gente que realmente tiene que necesidad de hacerlo. Y bueno, pues la verdad es que tienen otras opciones, ¿no? Está el Metro Candelaria, al que pueden acceder también. Metrobús, Metrobús Merced. El Metrobús Merced, el Metro Pino Suárez. No se olviden de la Merced. Los micros, Merced, los camiones también los dejan aquí enfrentito del Mercado de Flores, también aquí por Cande. Hay un chorro de formas de llegar a la Merced, pero sobre todo, sean conscientes, por favor vengan, uno por familia, ya saben, pues para que no nos cierren, ¿no? Porque resulta que esa va a ser, o puede ser una causal para que cierren, no solamente la Merced, sino otros mercados. Y esa es la fuente de empleo, la fuente de ingresos de un montón de familias. Entonces seamos responsables como ciudadanos, como comerciantes y como todo. Así que pues vengan a la Meche, hay un montón de formas de llegar. Pues aquí en el metro. Acá nos mandan un comentario bien importante de Lilian Sol Cueva. Dice, hola, oigan una pregunta. ¿Saben si otros mercados tienen radios o medios comunitarios de comunicación como el de ustedes o similar? Quisiera escuchar las preocupaciones de los locatarios, locatarias en estos momentos tan feos y confusos. Pues igual, si chicos, chicas que nos están viendo quisieran expresar. Si quisieran expresar su opinión, este es un foro abierto. Podríamos ir a hacer un reportaje también de cómo le están pasando. Y aquí mis compañeras tienen más información. Sí, bueno. La respuesta a la pregunta, la verdad es que no la sabemos, esa es la verdad. Conocemos que existen páginas de Facebook de otros mercados, que tienen redes sociales. Un programa de radio como el que tenemos nosotras y demás, la verdad es que lo desconocemos, pero estaría chido que si alguien conoce a algún otro ejercicio como este, pues que nos pase el dato. Pero pues sí, la neta es que no sabemos, pero estaría chido que nos cuenten, si saben. Una red grande, ¿no? Sí, sí, esa es la intención. Sí, que estamos aquí para tejer lazos, ¿no? Y como dijo, es una comunidad abierta. Igual lo que dijo Naye, desconocemos si tengan algún canal o algo así, pero pues las redes sociales, yo he visto muchos mercados Mixcalco, principalmente uno de ellos que tiene su página de Facebook. Y te contestan rapidísimo, ¿no? Lo que les preguntes, son muy Mercado Mixcalco, la verdad, muy atento. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Pues yo creo, saludos. Yo quiero mandar saludos. Sí, saludos sí. A Claudette Bazar. Gracias por me dio una alternativa ahora de trabajo. Soy bazareña. Bazar Alaska, ahí en mi pueden visitar mi página. Mañana tengo actualización, consumo consciente, second hand y vintage. Mañana tenemos actualización, no se la pueden perder. Bazar Alaska a las 7. Gracias a Claudette Bazar por apoyarme y animarme a esto. Está bien padre. Y visítenla ella también en su página, Claudette Bazar. Y es un saludo a todas las bazareñas, que en verdad unas por necesidad, otros por amor. Yo creo que todos lo hacemos por necesidad, pero hay unas que traen bien bien de hueso colorado su bazar. Entonces, felicidades a todas ellas, todas jovencitas, todas bien luchonas. Y saludos, Claudette Bazar. Espero me estés escuchando. Pues yo ya me despido. Qué placer estar aquí con ustedes. Qué placer trabajar juntos, trabajar un año, que sigan haciendo cosas bonitas, cosas chidas. Me siento muy contenta de grabar el primer en vivo. Pues gracias por todo. Les mando un abrazote. Mamá, saludos. Creo que me estás viendo. Te mando un beso, un abrazo. Ay, bueno, nos mandan saluditos ya para despedirme o despedirnos. Saludos a la tienda Feria Azul del Mercado Mixcalco Pasillo 2. Saludos a Mixcalco. Saludos. Por ahí estuvimos en la reapertura del mercado. Muchos saludos allá a toda la gente de Mixcalco. Nayeli, que les mande saludos. A ver acá. Saludos a Jorge, Alberto, Acosta, Martín. Ay, cómo da lata ese. Oye, fueron muchos. Te vamos a cobrar. Ay, no, está bien. Ay, ah. Ay, saludos a Alejandra Trinidad. Alejandra Trinidad. Bueno, saludos a Gloria, que por ahí también nos estaba viendo. Luz Chávez, besos. Y ay, su amiga de Naya. A mi amiga, Luz, te amo. Ay, mandamos saludos a Musas Sonideras. Ellas son bien hermosas. Escúchenlas. Y hay que armar una lindas. Fiesta, ¿no? Claro. Ah, sí, también. Sí. Pues vienen próximos eventos por un año de la colectiva y también porque se acerca el aniversario de la Merced, sí, ¿no? Sí. Un evento bien importante, ¿no? Ya saben, acá el aniversario de nuestros mercados, que el año pasado hicimos el bailongo, ¿cómo se llamaba el concurso? Bailando por el barrio, ¿no? Bailando por el barrio. Esta vez, pues no sabemos, en medio de la pandemia, pues no tenemos certeza sobre qué posibilidades hay de que hagamos una segunda edición, porque esa era nuestra intención. Sin embargo, pues estén atentos, estén pendientes de las cosas que traemos para el aniversario. Ahí tendremos como varias actividades. No se las cuento, más bien ahí estén pendientes. Exacto. Pues chicas, ya yo me despido, te despide ustedes Valeria y esperemos que tengan una excelente y maravillosa noche. Bendiciones a todos. Ya saben, yo soy la Naye, me despido, les mando un beso, un abrazo y amá, aquí estoy. Pues aquí Paola, mucha salud, trabajo, pues a festejar, ¿no? De eso se trata, que la vida se va a acabar, ¿no? Que no se acabe. Saludos. Yo antes de despedirme, un saludo a Cremta Merced, todos los querentanos, y también salud. Al colectivo Igniwitli, todavía no lo sé pronunciar, visítenlo, trae un proyecto bien chido, búsquenlo en Facebook, así como Igniwitli Colectivo, está bien padre, dense una vuelta ahí por su página de Facebook, y me despido, yo soy Cari, saludos a todos, buena salud, trabajo y muchos saludos. Bye, besos, adiós. Abrazos, nos vemos pronto. Vamos a ver el video de Desinformando. Va, allá. Bueno, allá. Con esto nos despedimos. Vamos a ver el video de Desinformémonos. Chéquelo, está bueno. Hasta pronto. Tengo jitomates, vengan los remates. El diablero, el flaco, el que está muy alto, lleva acá. Lleva cajas de miel y él está muy bien. Nosotros como colectivos en particular, todo lo que queremos hacer es trabajarlo de manera autogestiva. Eso para demostrarle demostrarle a la sociedad, a la comunidad, que bueno, en un esfuerzo de esta naturaleza, un trabajo en comunidad, en colectivo, con la ciudadanía, directamente desde la ciudadanía, nos da una fuerza y un empoderamiento que puede hacer o generar grandes cambios dentro de la comunidad. ¡Barrio Chido! ¿Qué dice? ¡Barrio Chido! ¿Qué dice? Pues la operación del colectivo es importante para resaltar nuestras raíces, para saber que en el barrio hay gente que quiere trabajar por los demás y para los demás, que no nada más es comercio, que también hay cultura. Trabajos que ha realizado la colectiva, pues han sido autogestivos, han sido por parte de otros colectivos que han aportado, de nosotros mismos, y pues también apoyo pues de la comunidad del barrio. Venimos de varios proyectos, hicimos una rodada, un baile para el barrio, una posada en la iglesia de La Palma. ¡Barrio Chido! ¡Barrio Chido! Colectiva Barrio Chido. Vino a darnos una sacudida como sociedad, como los lazos que tenemos que tener de amistad. Y que no una enfermedad o una tragedia de esta nos vaya a separar. Sin embargo, nos hizo fuertes al ver la necesidad que también había en el barrio. Por eso surgió el acopio. Entonces hubo gente que definitivamente ya iba para el mes y pues no tenía ningún ingreso económico. Y las ayudas que había dado el gobierno, pues unas no fueron aprobadas. Las que fueron aprobadas, las que posiblemente podrían haber sido aprobadas, pues pedían infinidad de requisitos. Buscamos la manera de cómo poder ayudar al barrio y pues se nos ocurrió el de unas despensas. Todo fue gracias a donaciones físicas, tanto como económicas, la verdad la respuesta de la gente fue más de lo que esperábamos. La bandita de Café Bagdad repartió comida, un agradecimiento, miren, a toda la bandita que no tiene empleo, que se quedó sin trabajo. Gracias, gente en situación de calle. Muchas gracias por hacer posible este acopio, esta solidaridad. Gracias, adiós. En su camino por el mercado de flores, veo los colores, vuelo los olores, el mercado La Merced, colectiva Barrio Chico. Los niños aquí en La Merced, desgraciadamente, como luego no hay centros, muchos centros culturales, dedican más su tiempo en andar en la calle y buscando a ver qué hacer. Sin embargo, ya surgiendo colectivos, ya los podemos meter a hacer títeres, piñatas, y ocuparlos para que vean que en el barrio también hay cultura. Con los grupos culturales y los colectivos que van surgiendo a raíz de las necesidades que se ven aquí en el barrio, es lo que nos anima a buscar algo para los niños y también para los adultos. Nosotros lo que intentamos es incluir, es que todos estemos incluidos dentro de todas las actividades que realizamos. Gente en situación de calle, gente como trabajadoras sexuales, niños, adultos, que todos seamos, que dejemos de lado como esas etiquetas que muchas veces ponemos a las personas para no integrarlos, y lo que pretende la colectiva es como una integración, que todos habitamos el mismo espacio y bueno, por consiguiente nos pertenece a todos y todos podemos convivir de una manera sana y respetuosa con toda la gente que pertenece como a este barrio. Es divertido, queremos jugar y también reanimar este centro, que se haga más grande.